Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Quién soy yo? No lo sé. Creo que tengo que reflexionar un montón. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu, Arada, Mr. Stegman. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Medo, un programa de desprogramación. ¿Qué haces, Chacha? ¿Cómo andás, Chimpa? Bien, estoy mejor. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Bueno, ¿cómo andás, Macrobiano? Buenas noches, Chacha, buenas noches, Macrobiano. Buenas noches, se Fabián. Pisó. Buenas noches, Poncio. Buenas noches, Macrobiano, ¿cómo andan? Buenas noches, Panto, ¿cómo andan? Buenas noches, muy bien. Buenas noches a todos los que están en la sala y en el universo paralelo, en los radioamigos de allá. Buenas noches, Pablito. Hola, Panto, ¿cómo va? El equipo está jugando para atrás. No, esto es increíble. Nos vamos a la B otra vez. Un programa de programación. Estamos tocando para atrás. Buenas noches, Cardi. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, gente. Y bienvenidos. Y bueno, hoy somos unos cuantos en el estudio. Así que bueno, todo más que bien. Arrancar más. Confesiones de escalera. Bueno, tenemos hoy el oráculo, no va a estar, pero tenemos. Sí, y tenemos la agradable presencia acá en Confesiones de Escaleras de los chicos de Cordones Cerrados. Ay, gracias por lo agradable. Vos sos un amigo, por eso. Bueno, acá estamos con los chicos, si quieren presentarse. Yo soy Pelu. Belén de Cordones Desatados. Y Nana. También de Cordones Desatados. Bueno, buenas noches, chicos, gracias por acercarse a la nave. No, por favor, un placer, un gusto, una alegría. Bueno, sí. Y más o menos, cuéntenos a nosotros cómo empezó todo. Cómo es que, no sé, se juntaron en un recital. Tanto o... no lo recordamos, pero... O lo que no, se acuerden. No, ensayábamos los tres de bandas diferentes. Nos conocíamos ya, bueno, hace bastante, los tres. Después quedamos los tres dando vuelta. No estábamos haciendo nada y un día dijimos, bueno, vamos a tocar. ¿Querés tocar, Pelu, con nosotros dos? Sí, bueno, dijo Pelu. Sí, quiero. El Pelu. Sí, quiero, dijo. Y ahí está, pobre Pelu, encadenado. Y no le quedó otra, tuvo que aceptar. Sí, no, y ahí arrancamos a tocar hace un año y pico. No sabemos ni bien la fecha. No se acuerdan la fecha. Bueno, no tuvimos fecha de cumpleaños. No. Pero un año seguro. Sí, un poco más. Y bueno, y... me han contado que han tocado ya en el Museo de White, porque no pude participar, pero... Ah, sí. ¿Cómo? Estamos esperando. Bueno, sí, estuvo lindo, los chicos nos recibieron re bien, o sea, buena onda, como en casa. Eso sí, es importante, como entre amigos, como en familia, y eso es lo lindo. Y sí, estuvo, la verdad que sí, estuvo re lindo. Yo flashé, yo no lo conocía. Y a pesar del poco tiempo que llevan tocando, ¿ya hay preparado algún material? ¿Están pensando algo? ¿Se han juntado? Sí, ya terminamos de grabar el disco, ahora estamos haciendo los retoques. Luciano Lunes Luciringa está mezclando. Sí, lo grabamos en el estudio de Jorge Ludeña. Y Luciano está mezclándolo. Que tiene toda la paciencia del mundo hacia nosotros. Y Luciano también. Y sí, Luciano grabamos ahí. Y después la mezcla la está haciendo Luciano. Sí. Luciano que nos dijo que la quería hacer y bueno, eso nomás. Antes fin de año ya tenemos el cordón. Sí, sí, seguro. El cordón desatado, sí, sonando. Ojalá, sí. De una parte porque ojalá. Queremos tener ya, es como que viste cuando lo grabás ya lo querés tener. Es el bebé. Ya lo tocamos sí, tantas veces las mismas todo el tiempo que lo queremos, bueno, lo escuchamos, a ver cómo lo escuchamos desde afuera. Claro, plasmarlo en algún lugar y que quede ahí en Eternum sonando en la radio o en la casa de alguien. Sí, o nosotros mismos, ¿viste? Porque escucharse uno también. Mientras suene en nuestro MP3, somos felices. Mientras me suene lo que grabamos para los en mi amigos, MP3, ya para nosotros. Estoy contento. Sí. Bueno, hablando de sonar, ¿a qué suenan? ¿A qué suena cortar esa taza de Iván? No se sabe, eso ya o a qué apunta. Eso ya depende de la gente que te escucha, no sé. ¿O cuál es? No sé, yo soy medio malo para encasillar o para decir. Pero cómo, si tuvieras que decir, no sé si me parezco, pero me identifico con. No sé, eso es lo que me cuesta, por eso te digo, no sé. A mí lo que me gusta es que siento que no sé, a mí, mi punto de vista es que no nos parecemos a ninguna banda así. Exacta, igual a lo que tocamos, no sé. Es medio variado de todo un poco. Muchas influencias. Tienen su propia identidad también. Sí, no sé, pero no lo veo parecido a nada y eso me gusta. Está bueno que no lo veo parecido. De hecho, tenemos cosas por ahí de muchas. Diversidad, pero no nos parecemos a nadie. Pienso yo, después no cuando escucho, nos dice. No, yo los, cuando escucho las cosas que hacemos, me dicen, me gusta. Como un disco punk, así con las letras. Pero así, también rock. Yo, a mí me gusta, a mí me gusta el punk. Somos no re básico. A mí es punk, sí, para mí es medio punkito, sí, medio. El básico. Bueno, me gusta. Cumpa, el tum tum tum tum tum tum y el sí. chin y la melodía arriba. Claro, es. Sí, es así. Somos así, es lo más básico que podás escuchar. La linda voz de Belén, que hace para mí la diferencia, es eso. Pero después sí, yo también es como. Es eso. La base. Básico como la banda Antena, no. Ya estamos hablando de otra cosa. No hablo de otras. Todos son compañeros, así que no. No sé yo. No, ni siquiera puedo hablar de nuestra propia banda. ¿Qué? ¿Vos decís que Antena es básico? Uf. No, no toqué el tema. Saludos a los Antenas. Está escondido por allá. ¿Cómo te gusta? Hay alguien ahí. Hay una antena acá, curiosamente. Con el más grandote no tengo problema. Ah, con los demás sí. Dice. Es más, el mejor de todos es más grandote. Eso que salva antena. Eso es ser inteligente, no tener problema con el más grandote, no, es ser inteligente. Eso es ser inteligente, ni hablar. Y en cuanto a recitales, ¿hay alguna otra fecha? ¿Están ahora el domingo? Algo? ¿El domingo dónde? 2 de noviembre en Onde Patio. Onde Patio en Belisar Fiel al 160 y pico. En lo de Charlie, o sea, sí. Una casa. Que tocamos con Baldas sí. Amigas. Sí, tocan, toca Cordón Desatado, toca Horses, toca Luciano Esteban, toca La Staccanto, toca Basura Espacial y toca Chus. Y si Dios quiere van a tocar los Iron Mind, vamos. Ay, calla. Y ojalá que se copen. Sí, pero eso el domingo en la, allá en Punta, en una juntada que hacemos. Y después, no sé, vos tenés para el día de la no violencia de la mujer. El día de la no violencia hacia las mujeres y niños, el 23 de noviembre. Acá en la plaza, en Bahía Blanca, la plaza de la municipalidad de Bahía Blanca. Todos los años. Es autogestionado, la organiza Olga y es por la no violencia hacia mujeres y niños. Y ahí vamos a estar también. ¿Y el horario del recital de Punta Alta y el horario de acá Punta, de Bahía? El de Punta empieza a las 6 de la tarde, puntual, y termina a 10 de la noche. 10 de la noche, vamos, sí, a aclarar porque hay vecinos. Noche, hay vecinos, sí, hay vecinos y los vecinos están, son gente grande y ya están media... Como media nosotros, que, pero no les gusta, claro, la entonces son, son 6 bandas, pero ponerle, tocan 20 minutos cada banda, que la idea era hacer algo así, que... para que toquen todos y se, que lo puedan aprovechar todos y... claro, que toquen todos, que estamos todos reunidos y que es para pasarla entre y amigos, que el que vaya a un recital que ve 6 bandas así que en 20 minutos entran y salen y que la pasemos bien, nada más. Sí, eso, pero el horario es de 6 a 10 en punto. Bueno, buenísimo también porque es domingo, por ahí la gente al otro día tiene que trabajar, además arranca que la otro. Tarde tempranito, o sea que va a haber cerveza, cerveza barata. Bien. Eso es lo principal. Lo primero fue la cerveza, después va la, el recital. Vamos a invitar a la gente de Bahía también, porque es un horario, sí, que sí, termina todos temprano. Están todos invitados. Son todos amigos, así que sí. Sí, sí, o nosotros acá o ellos allá. La idea es encontrarnos. Así que es para eso. Para pasar un rato. Viendo un poquito al disco, ¿cómo se empezó a gestar? ¿Cómo es que dijeron, che, y si grabamos? ¿Cómo fue eso? No, fue que ya estábamos cansados de... ¿Del tocar las mismas canciones? El mismo tema, dijimos, che, pero está recansado. Ya estábamos, sí, todos decían, che, bueno, pero ¿cuándo ya los está, graban? Tenemos que grabar. Va, no sé, yo porque a mí me gusta grabar. Ya teníamos una cantidad de canciones que ya era hora, digamos, de plasmarlo en algún lado. Yo puedo estar 2 años sin tocar, pero yo quiero grabar. Si haces 5 temas, vamos a grabar los 5 temas. No calienta si tocaba o no. Bueno, en mi caso yo nunca grabé nada, así que estoy re ansiosa. Primerita. De hecho lo acabo de escuchar ahí afuera recién en MP3, uno de los temas que trajimos, y re contenta. Bueno, y eso, ¿y cómo es escucharse a uno? Y uno es re autocrítico, pero está bueno. Sí, sos el primer crítico. Por ahí sí, te criticás cosas y eso, pero está bueno porque nada, es el trabajo en equipo, digamos, de todo de los tres, lo que se escucha de los tres y del Mandy y de Jorge también, que nos grabó, y está buenísimo. Sí. Sí, además cuando uno hace es porque lo hacemos porque tenemos cariño, digamos, nos queremos entre nosotros y lo disfrutamos cuando ensayamos y disfrutamos cuando tocamos, la pasamos bien, sí, y le pifiamos, ¿no? O no, claro. Eso, o sea, es genial, nosotros siempre después y es de los eso, y escuchás es como con un afecto, hay como un cariño en el medio, entonces uno se escucha, dice, uy, este le mandé cualquiera, claro. Pero yo quiero eso que hicimos entre todos. Entonces, juntarse a tocar es una excusa. Claro. Digamos, es una excusa. Nos encanta tocar, obviamente, nos encanta tocar, pero es una excusa para juntarse con gente que... En la semana capaz no nos vemos, entonces nos juntamos un domingo a tocar y charlamos de nuestras cosas y eso, y por ahí tocamos un tema y en el medio del tema estamos media hora charlando, capaz. Sí, bueno. Y claro, después tocamos el otro, entonces... Sí, cuando tocamos con otras bandas bueno también, juntarse. Conocimos gente, como nos pasó en White, conocimos gente re copada, y además nos vemos con gente que no vemos comúnmente, no sé, con Pau, con la gente con la que no nos cruzábamos seguido, y es eso, es pasar un buen rato, compartir, es eso. Así que bueno, qué lindo saber que cultivan eso de la amistad, ¿no? Porque no es solamente ponerse a hacer rock and roll, es tocar 2 horas por semana y sacar nada más que el tema de la música, sino... Como si fuera algo técnico. Sí, claro. Igual yo pienso que la mayoría, yo que conozco a gente que está acá adentro, pienso que hacen lo mismo, claro. También. Digamos, tocan con gente... Que quiere mucho, digamos. Vos tocás con la gente que realmente querés y que te sentís bien tocando, cómodo, en realidad, cómodo. ¿No? Porque si lo haces por armar una banda para llegar o para ser un profesional, no la armás, digamos. Digamos, tocás con gente que tenés una relación, claro, un afecto, y te lleva a hacer cosas buenas. También es una cosa, es como decía Roberto Art, escribir por escribir. Escriban por escribir, decía. No esperen a ser eruditos, no esperen a ser, no sé, grandes pensadores. Hagan por hacer, digamos. O sea, anímense. O sea, si yo tengo que tocar el bajo cuando termine un conservatorio, no lo voy a hacer jamás. Digamos, yo toco porque me gusta y disfruto lo que hago, pero es hacer por hacer, animarse. Y cada uno tiene su particularidad al hacer las cosas, sea escribir, pintar, lo que sea. Entonces, es eso también. No cuestionarse tanto, hacer. Chicos, si les pregunto algún disco de una banda bahiense o de Punta Alta que le guste entera, sea, I don't mind. Sí. Acá estaban Gustavo y Sandra. Me gustó siempre. Y pienso, una de las bandas que más me gustó que vi acá en la zona fue Remolino. Remolino también. Remolino a mí me encanta. Sí. Y nosotros hemos hecho recitales con los chicos. Y para mí, una banda que no se vio nunca y que no se va a ver. Más, ustedes hicieron un cover de Remolino. Remolino a mí me encanta. Sí, me encanta y me también, va a gustar siempre. Sí. De Bahía Remolinos y de Punta Alta y Don Mai. Los Horses también me gustan. Los Horses, sí, también. Sí, los Bueno, y a ver, redondeando un poco toda la esta charla. También. Hay muchas bandas, ¿no? Hay muchas, no, de verdad que sí. Que yo digo Iron Man porque a los chicos hace un montón de años que cuando tocaban, o sea, no había tanta banda, tantas cosas. Medio y los pionero. Chicos hacen algo. No había tanta movida. Sí. A mí lo que me gusta es más las bandas, bueno, digamos, que hacen sus letras, sí, que, sus canciones. Sus canciones, su propia música y, sí. Y hay bastantes bandas. Claro, sí, de un tiempo a esta parte es como que hay un montón de banda, un montón de lugares comunes. Sí, por para suerte tocar, sí, también. Está re bueno eso, a mí me encanta. Sí, hay un montón de lugares. Sí. Está lleno. No, quería preguntarles que también el tema de sacar un disco es bueno para la banda para que las canciones cumplan un ciclo, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso. Es verdad, hablando de eso afuera, decir, sí, bueno, porque, ya está. Claro, las grabás y ya está. Querés entrarlo y de alguna manera. Te obligas a hacer cosas nuevas. Psicológicamente, como que decís, listo. Sigo para adelante, hago canciones nuevas. Pues si no, es como que. Nunca se. Aparte cuando la llegas a grabar, porque ya las tocaste un montón de veces y ya llega el momento de, bueno, grabamos y empezamos a hacer otra cosa. Claro, es lo que dice Pablo, sí, tal cual. Es lo que estábamos hablando justo afuera con los chicos. Ya está, ya es un ciclo. ¿Cuántas canciones va a tener? Fueron nueve las que grabamos, sí. Nueve. Esperemos tenerlo cerca cuando. Cuando lo presenten al disco para. Bueno, para promocionar también el recital. Sí, sí, ustedes van a recibir un disco. De una. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Que tengan todos. No sabemos si eso es un cumplido o una amenaza. Yo lo tomaría como una amenaza, no sé. Si quieren pasar algún tema, se puede pasar o no. ¿Quieren dejar algún Bandcamp o algo? No tenemos nada. Tenemos el Facebook. ¿Cómo se llama el Facebook? ¿Cómo se llama el Facebook? El Cordones Desatados. Simple, así. Así como el Como suena. Así como suena, Cordones Desatados. Y ahí suben los eventos donde van a participar, suben los que nos gusta, todo referido a la banda. O cosas que nos gustan así, porque sí, de todo un poco. Si no somos unos campeones de internet, pero. No, somos unos húndeles del Facebook. No tenemos. Hacemos lo que nos pinta, pero bueno. Pero es para los amigos. Todo bien. Bueno, qué bueno. Qué bueno que estén acá, qué bueno que se hayan. Gracias por venir. Ah, Alfonso, un amigo. Que se hayan permitido el momento como para venir hasta la radio. Sí, está bueno. Una alegría estar acá. Está bueno. Charlar. Que hayan estado cómodos. Sí, bueno, también yo quería agradecer a Poncio y a Macrobiano por haber venido. Así que. Yo también te agradezco a vos. Bueno, chicos, no, gracias por venir, en serio. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias. Hay una aparte, canción gente conocida. Yo quiero decir que una para Paloma. ¿Cómo se llama la canción? Mandaste una hada. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Gracias. Gracias, chicos. Y cuando decís Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Arrancamos esta noche mismo con Mighty Force. Mighty Force fue un trío de música electrónica originario de Manchester. Un poco en la vena de lo que era la música electrónica belga o EBM que iniciaran allá a principios de los 80s la banda Front 242. Eran notorios por utilizar samples de voces y guitarras de Napalm Death y Extreme Noise Terror. Bueno, como decíamos, arrancaron a finales de los 80 y se hicieron populares cuando el sello Earache sacó en el año 89 el CD que era un compilado, Grindcrusher, donde venía, bueno, Morbid Angel, Godflesh, Naked City. Luego, cuando volvieron a reeditarlo en 1990, había el tema Trash in a Dead House con samples, como decíamos, de Napalm Death. Cuando lo reeditaron en el año 1990. Claro, criticado el sello Earache porque cómo van a tener una banda techno entre sus filas, pero bueno, a ellos les daba igual, no había problema. Sacaron un solo álbum en el año 1992 que se llama Hypnovel, que considero es bastante inferior a su 12 pulgadas Dive del año 1990, del cual precisamente vamos a escuchar el tema Dive. Bien, continuamos en Pantopomicón 10 miligramos. Ahora le toca el turno a Los Cuchillos. Los Cuchillos es una banda de Costa Rica liderada por Tony Cuchillo. Se formaron en el año 2005 con un estilo garage surf, con mucha influencia del sonido y la cultura de los 50s y 60s, mezclado con la estética de películas de horror y ciencia ficción. Sacaron un EP que se llama precisamente Los Cuchillos en el año 2006 y tienen un álbum en progreso ahora para 2014 que se llama Isla Macabro. Vamos a escuchar de esta banda el tema Nena Zombie, del disco Monstronautas de la Era Atómica, año 2008. Muy bien, y así pasaba Mighty Force de Manchester y Los Cuchillos de Costa Rica. Esto ha sido todo, buenas noches. Guarda con Halloween y la mordida de la nena zombie. Que vaya bien. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Transmite FM de la calle.

Lo pueden conseguir en el kiosco si van a Buenos Aires, en Callao, en Corrientes. Hay un kiosco cartonero. Bueno, empieza con un título que es una cita de Pessoa: Nunca seré nada. Como embocan residuos, los que embocan residuos en el camión recolector, me emboco a mí mismo en el tacho y no queda nada. Como acabando un frasco de mermelada, paso el cuchillo por los bordes de mi alma y unto la tostada. No como, no duermo, no fumo, escucho el motor acelerando más allá de mi ventana. Jueves 17. Hoy se paró la heladera. El ruido que hizo al frenar fue más potente que todo el que hacía cuando refrigeraba. A las 11 me desperté. La luz que entraba por la puerta era famélica. Dudé un momento si levantarme o leer en la cama. Entonces me di vuelta y seguí durmiendo hasta el mediodía. Ahí sigue. Se oyen motores, suenan alarmas, tiemblan los pisos por el ruido de una moladora. Se siente la estela que dejan los automóviles, los amortiguadores de un colectivo, el timbre de los departamentos, pero en la calle no hay un alma. La ciudad es un desierto, pienso mientras paseo a mi perro. Debajo de los faroles aún llega el zumbido eléctrico, pero esto es una boca de lobo. Si no fuera por la luna, que en unos días va a estar llena, y este viento barriendo las nubes que dejaron al extinguirse los aviones a chorro, estaría todo, todo negro. Este se lo dedico a Tero, mi perrito que me acompañó a la radio. Tero hace lo que quiere. Corre de acá para allá con mi pantufla, la muerde, yo lo dejo. Hace pis en todo el comedor y en el living, yo lo dejo. Tira la escoba, revuelve la basura, tira su plato de comida, desparrama todos los granos por la casa. Yo lo dejo. Muerde mis zapatillas de cuero, yo lo dejo, pero después las dejo arriba del ropero. Tero es un cachorro mal criado. Soy una madre permisiva que nunca se hizo cargo de un perro. Y ahí está ladrando. Bueno, leo un par más. Hacía magia, era un dragón. Los dragones sueltan todo para poder volar. Dragones de fuego y dragones de cristal. Entre estrellas de cinco puntas, mi cabeza era transparente y no habían pensamientos. Era todo rock and roll y fiebre. Soltá, soltá la libido, soltá el amor, soltá el rencor, soltá las ideas. Todo va a volver en forma de canción. Este se lo dedico a Rocío, que es mi novia y la amo, y también me acompañó acá a la radio. Estoy leyendo en el blanco de la página, estoy mirando en el blanco de los ojos. Cuando leo no profundizo nada, cuando leo profundizo la nada. Cuando te miro fijo a los ojos, tus palabras se me resbalan. El centro de la pupila crece hasta devorarme, a mí y al mundo entero. Bueno, y voy con el último, o los últimos dos cortitos. Algo que no tenemos, miedo. Algo que no sentimos, temor. Algo que no infundimos, terror. Algo que no tenemos, hielo. Acá lo que sobra es Fernet. Falta coca para neutralizar la amargura. En algunas regiones, al vermú lo toman caliente. Ellas no se broncean para estar más lindas para ellos. Ellas toman sol para sentir el sol en su cuerpo y para que las demás envidien su color. Al final, la verdadera belleza de los colores solo la perciben las mujeres. Mirábamos al cielo. Todos decían, ¿ves? Ahí, no lo ves, están ahí, ahí, ahí, ahí. Pero yo era el único que no veía nada, no estoy capacitado. Entonces me pongo a escribir mentalmente para ver, aunque sea, las luces de mis pensamientos. Bueno, gracias por invitarme a leer. No, por favor, gracias a vos. La verdad, celebro que hayas estado acá y hayas brindado tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo hecho poema. Bueno, hermoso, después seguimos con otros que traje otros sí, amigos. Que te pedimos, nosotros te pedimos que te traigas un bonus track literario. Bien. Hay un bonus track que son unos compañeros del litoral, Bernardo Orgue y Tomás Guaso, que son chicos jóvenes que están escribiendo en este momento allá y que la verdad la rompen. Siempre nos vemos en los festivales. Hay una onda en poesía, hay una onda interprovincial muy buena. Se ha descentralizado toda la movida bonaerense y hay mucha movida en las provincias también. En Santa Fe, en Entre Ríos, bueno, Bahía Blanca también es una zona en la que está creciendo mucho el tema de la poesía, y eso hay que festejarlo, hay que brindar también, porque es zarpado que pase eso en Bahía, como que sea un referente de la poesía a nivel nacional, es buenísimo. Sí, claro que sí. Así que bueno, entonces en el otro bloque seguimos leyendo los de Bernardo. Claro, sería el cover literario que. Pará, Milton, ¿y qué pasó con el centro de la pupila esa? Que crece hasta devorar a mí y al mundo entero. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el, qué va a pasar con nosotros, loco? Y nadie sabe, eso es impreciso. Esperemos que vayamos por buen camino. Ojalá. De alguna forma, yo creo que vos lo estabas haciendo bien por tu camino. Un loco que escribe poemas es un chabón especial. No digo ni mejor ni peor que nadie, pero un loco especial. Y vos tenés una sensibilidad que está bueno como lo plasmás. Bueno, gracias, en lo que haces. No, aposta, me gustó, me encantó. Bueno, y seguimos con los covers. Ahora van los covers. Dale. Bueno, sigo con Bernardo Orgue. Voy a leer un poema que en el último festival en Mar del Plata él lo leyó en la playa a la noche y que nos voló la cabeza a todos, de este libro que se llama Folk y que sacó un premio de poesía en Rosario, un librazo, salió en Editorial Municipal de Rosario. El poema se llama Casiano Casas. Era que yo te tenía que sostener la cara de forma firme y agresiva contra el cielo para enderezarte el gesto y que tus labios borrabinos a esa altura se fruncieran. La usina termoeléctrica de Sorrento es la única puntada desde tu terraza que parece unir al horizonte, pero sin más humo que el de nuestros cigarrillos. Empiezan a escucharse los vagones y la música, y los pibitos que juegan sobre el terraplén se desmoronan en diáspora hacia la villa. Tengo una mano en tu mandíbula. Los vagos, intentás decir, me enseñaron a quererte y alentarte hasta la muerte, pero a tus palabras las cercenan mis dedos. Durá todavía un poco más, tren, que ahora voy a cantar y no quiero que me escuchen. Capaz hay una manera de hacerle frente a esto. Bailemos la última cumbia cruzada, que de ahora en más, amor mío y para siempre, bajo este cielo azul y junto a estas vías pardas, todo va a ser un único rock lineal. ¿Estamos para un par más de poemas? Bueno, otro albergue con cocina. Mientras te veo renegar, subiendo a la mesita, las bolsas de las compras, pienso algunas cosas. Un día nuestro amor fue guisar y sazonar bien los alimentos. Ahora nuestro amor nos debemos un reino sobre la mesa tendida. Mañana en otro pueblo, abajo de otra luz, tirados sobre un piso de baldosas, nuestro amor va a ser el reflejo de pararnos al escuchar pasos ajenos. Seguro en la cocina hay una pava, porque las pavas no cambian como cambia nuestro amor. Bueno, y sigo con otro poeta también de Rosario, Tomás Boazo, que publicó en Iván Rosado El entusiasmo. El poema se llama El gato masticó. El gato masticó una laucha durante el día y a la noche, mientras dormíamos, lamió nuestras narices hasta que al fin se acurrucó en el tatuaje de tu brazo y la flacura de mi bíceps. Abril. Salgo al patio y tiro. Mirá cómo te crezco al lado, tallo de pasto. Mis amigos están lejos. Un halo de humo suelto, esperando de su hilo. Pasadizos. Ahí entró Terito en la sala. Quiere salir en la radio. Vení, Terito. Salió, te ladrar, digo. Hacelo ladrar, ahí está. Sí. Terito. Ya se escuchó, Quiero decir a la audiencia que es el perro del poeta, no el macrobiano, por la duda. Pasadizos. Seguimos. Contero. Ese pájaro, tamaño halcón, estilo búho, chilla un mediodía al tanque de agua subido. ¿Qué avisa? Algo que dura un minuto y se repite a los piques por las varias dimensiones de la cuadra. Bueno, yo puedo seguir infinitamente, porque esta es una poesía que me encanta y le agradezco a los chicos por escribir también. Espero que escuchen el programa, si después lo suben a internet. Como están tan lejos, capaz que no lo pueden escuchar en vivo. Lanzo el trompo con un movimiento de muñeca que lo hace girar en seco. El trompo se mantiene como el primer año de noviazgo. Después, el trompo tambalea. El eje ya no es más un punto. Un círculo termina siendo. Suerte y lamento. Hoy me acordé de vos cuando encontré plata en un bolsillo, porque siempre te pasaba y a mí nunca, y no sabía cómo hacías, y ahora que me pasó entendí que no hay que hacer nada, que te la encontrás y listo. Hace un mes que acompaño las comidas con zanahoria, rallada o en círculos, exprimida, y todo la tomé. He llegado a comer nada más que zanahoria un día. La piel se pone naranja, brillan las paletas. Ando a los saltos, ágil y suelto. Di vuelta a los parlantes para escuchar al revés la música. Los di vuelta para que la música saliera de ellos al revés y me hiciera escuchar algo que no hubiera escuchado nunca. Dos palomas. Sobrevuelan la calle hasta la terraza dos palomas, una blanca con pintas marrones, otra gris de aerosol fucsia en el cogote. Vienen de las gárgolas de enfrente, ahora las reconozco, son las mismas dos que vienen siempre. Bueno, leo el último. Dale, mi. La corriente mansa. Hay una boya en el medio del río que al fondo está anclada y la corriente no lleva. El agua se agrupa cuando la esquiva y ella termina ensimismada. Pienso en eso y me abrazo al termo, boyando por la casa vacía mientras cebo unos lavados y trago el agua ya tibia. Bueno, gracias por venir, Milton. No, gracias a ustedes por ponerle onda a esta noche de viernes. Espero que siga la noche, linda, ¿cómo está? ¿Qué ha mejorado? Sí. El clima. Sí, no hace tanto frío, ¿no? Se fue un poco el frío, me parece. Sí, pareciera. Bueno, gracias por venir. Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente a Tiempos de Rebelión. Esta noche vamos a ver un poco de la historia de Sentence, una banda que comienza en el año 1988. Al principio se llamaron Deformity y al año siguiente lo cambiaron por Sentence. Un año después lanzan su primer demo titulado When Death Join Us. Un poco después de la grabación de su primer demo, la banda incorporó a un nuevo vocalista y bajista llamado Taneli Yerba. No mucho más tarde, Sentence firmó un contrato con un pequeño sello francés, el cual lanzó su álbum debut Shadows of the Past en el año 1991. Para su siguiente disco, Not From Here, del año 93, su música había girado del típico sonido del death metal a un estilo más técnico y melódico. Fue así como en el 94 sale Amok, que fue el despegue definitivo de la banda, y una vez más se decidieron a explorar nuevos campos en cuanto a su sonido, el cual se hizo más melódico con 9 sorprendentes canciones de pura desesperación emocional, manteniendo todavía las raíces de su death metal. En el 96, cuando Sentence parecía que estaba en lo más alto, se aleja su vocalista y es reemplazado por Bill Laiholala. El cuarto disco de Sentence, titulado Down, del año 96, ve el cambio de Taneli Yerba, por el cual tenía una voz profunda y gutural, por una voz más limpia de Laiholala, y fue una tarea peligrosa en la cual se enfrentó Sentence y salió victorioso. El lanzamiento en el año 98 del disco Frozen vio a la banda seguir musicalmente en la senda que había marcado Down, con la crudeza y desesperación de las letras como parte consistente de su música. Al final del nuevo milenio publican su sexto trabajo, Crimson, llegando a lo más alto en las listas finlandesas. 2 años después publican el álbum The Cold White Light. La banda se vio en una luz ligeramente diferente. Las letras que muestran algunas canciones son de autoironía e incluso un poco positivas. Hecho llamativo, ya que las letras de Sentence se caracterizan por estados bastante melancólicos y tristes. Así que bueno, era un cambio radical, digamos, para la banda. A principios de 2005 la banda publica The Funeral Album y anuncia que se va a separar. Hacen una gira y en el último concierto, que fue el 1 de octubre de 2005 en su ciudad natal, Oulu, grabaron y editaron un DVD con el nombre de Buried Alive, Enterrados Vivos. El 18 de febrero de 2009 fallece su guitarrista Mika Tenkula en su casa a la edad de 34 años a causa de un episodio cardíaco por un defecto congénito. Sin embargo, su grave alcoholismo y el mal estado de salud pudieron haber contribuido a su deceso. Escucharemos Beyond the Wall of Sleep de la placa North From Here del año 1993, seguido de May Today Become the Day del disco The Funeral Album de 2005. Yeah.

Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Ameba y Gar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o búscanos en Facebook, como Radio Ameba. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly thing. Ay, ay, ay, bueno, otro viernes. Hace mucho que no vamos juntos a sacar un VHS, Pablo. ¿Me acompañás? Dale, chacha, vamos. Te copás, está todo bien, Pablo, andás bien, te veo feliz, te veo sí. Con la barba y más delgado. Bien, vayamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Nos regala una sonrisa, por favor? Sí. ¿Qué le parece? Fue una mueca muy brava. ¿Le gustó? No me fue de sonreír, fue mostrar los dientes. Fue mostrar los dientes. Bien, ¿qué tenemos para...? En realidad queremos que nos sorprenda. Queremos una película para hoy. Queremos algo medio violento. ¿Algo medio violento? Si lo pongo en aprietos, no. Recomiende una de ustedes. ¿Qué le parece la película Homeboy? A ver. 1988. Trabaja Mickey Rourke y Christopher Walken. Mickey Rourke es un boxeador que está medio cascado. Ya le metieron una torta y ya se escucha un pitido en el oído. Hace de él. Hace de él. Entonces el médico le dice que no, que ya no boxee más, que se deje de joder. Pero Christopher Walken, que es su manager, le dice, venga, va, una peleita más. Y para esto, Christopher Walken, Mickey Rourke está enamorado de la chica que atiende la calesita, pero no se anima a decirle. Para. La calesita. La calesita. Mickey Rourke. Sus pastas fresquitas. La calesita, que sí. Esto es interesante. Sí. Entonces, bueno, está ahí Mickey Rourke haciendo el tonto, todo grandote, así al lado de la chica, la calesita, no se anima a decirle nada. Y Christopher Walken diciéndole, dale, una peleita más, no pasa nada. Y por otro lado también está Christopher Walken inventándose una historia para pegar un golpe no sé en dónde, afanarle a no sé quién, una historia más rara. Oiga, me interesa mucho esta película. Por favor, un poquito más, a ver qué... Bueno, y eso, hay cuatro judíos ahí que van a hacer una movida al banco, entonces Christopher Walken los quiere reventar. Ya tenemos el perfil del dueño del VHS, me parece, ¿no? Esos señores que van con sombrero así y barbas, se les dice judíos, ¿no? Los sombreros chiquititos. No, terrible. Los metí en el lavarropa. No sé qué... Pablo, bueno, Esa puede andar. ¿Alguna de algún director acá argentino? ¿Alguna buena? Sí, una por ahí buena, no sé si buena, pero interesante. Una que se llama Extraña Invasión, del año 1965, Emilio Vieira. Ah, el del de Sangre de Vírgenes. El de Sangre de Vírgenes, sí, con Rolo Puente sin bigote. La película va Canoso. De... ¿Canoso? No, todavía no estaba Canoso. Igual de bueno, pero... Filmada en Bariloche, Sangre. Filmada en Bariloche, sí, que los murciélagos son pájaros, porque no había... esos detalles son... Lo que pasa es que se quedaron sin polilla para pagarle a los murciélagos, entonces se les fueron a último momento y tuvieron que poner pájaros. Esta extraña invasión va de que un día la gente prende la tele y en vez de haber programas de televisión, hay rayas, unas rayas así muy extrañas, medio psicodélicas. Entonces la gente no puede dejar de mirar la tele. Generalmente los niños y los ancianos, que son los que más tiempo, según dicen en la peli, pasan enfrente de la tele. Entonces, bueno, empiezan a investigar, resulta que se enteran de dónde viene la emisión esa y hacen toda una movida para cortarla, entonces la gente se pone violenta y salen a la calle como un ejército de zombies a ver por qué no hay tele. Es interesante esta peli, es como una especie de ejército de zombies casi. Y es anterior a la peli de George Romero, de la de creo que es del 68, ¿no? Night of the Living Dead. No es el mismo argumento, pero es un hint, como se dice en inglés, como una especie de preludio. ¿Qué más? ¿Qué más le gustaría ver a usted? Diga algo más. ¿Necromantic la vio? Le voy a comentar algo sobre eso. Coménteme sobre esa película. Me la han nombrado mucho y ya el título me da temor. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Se trata de eso, una película romántica. Es un chico que trabaja en una morgue, que tiene su novia y están muy enamorados, pero un tercero hace que la chica lo cambie a él por él. Entonces el chico se deprime. Por ahí el detalle álgido es que el tercero está muerto. Es un pedazo de torso que se trajo de la morgue. Yo sabía que era jodida esta película, yo sabía. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia. Es alemana la película. Jörg Butgereit es el director. Un tío que sabe hacer ese tipo de películas y también hace películas para niños. Un jodido, lo tienen que detener ya, boludo. ¿Sabes? Y están muy buenas las películas para niños. Yo las he visto con los niños de mi casa, por ejemplo. Con sus propios niños. Sí, sí, hace remake de Godzilla, de La Momia, pero así en versión comedia. Y también hace Necromantic, Necromantic 2, Ram y cosas así. Mirá. Que a uno lo dejan pensando en por qué lo dejan filmar. ¿Qué le parece? ¿Quiere dormir hoy o no quiere dormir? No, yo paso, yo me quedo con la Mickey Rook y todo. A ver, ¿qué más hay? No sé, ¿alguna de Samurai, chacha? Bueno, a ver. Samurai propiamente. Samurai propiamente, los siete Samurai y no me rompa más. O Samuráis un poco más elaborados. El Samurai de Jean Melville, que trabaja Alain Delon. Alain Delon. Mira. Alain Delorean. Que decían que nuestro querido Lucho Avilés tenía un gran parecido de joven. Que había sido novio de Monzón, ¿cómo? También, no, de eso mamá, decían, ¿no? Es verdad. Sí. Eran muy amigos con Monzón. Era muy amigo con Monzón, sí. Bueno, a ver, coméntenos. La peli va de Pedrito Rico. Pedrito Rico. La peli va de Jeff Costello, que es una especie de killer o hitman que le llaman, ¿no? Que hace trabajos por encargo matando gente. Entonces va, se carga el dueño de un bolichón y lo empiezan a investigar y lo empiezan a perseguir. Para esto conoce a una chica y todo se complica. Lo que tiene de bueno esta peli, me gusta el papel de Alain Delon, casi ni habla en la película, porque es una especie de... ¿Se acuerda como Jean Reno, que también cuando hacía El Profesional dormía sentado, tomaba leche, no hacía otra cosa que eso, estaba todo el día callado la boca hasta que cae la pibita? Bueno, le salió espectacular ese papel. Como este, pero sin pibita. El loco muy tranquilo, una persona muy pulcra. Fíjese una cosa, por ejemplo, tiene en una jaula un canario. ¿Sí? Sí. El loco un día llega a la casa y ve que el canario está nervioso y se da cuenta... Para ¿cómo un canario está nervioso? Está revoloteando. ¿Qué está fumando? Está revoloteando en la jaula como loco. Entonces no. Se da cuenta que le entraron a la habitación. Usted fíjese la tranquilidad con la que se manejaba en el entorno de este hombre, ¿no? Es una muy buena película. ¿Es en blanco y negro el film? Es en blanco y negro el film y va todo el día. Entonces no se sabe si el canario es verde, amarillo o azul. Capaz que no es, capaz que está verde el canario. Estaría quieto, pero si no... Bien, ¿se decidió por algo? No, por ahora voy con la de Mickey Rook. A ver, ¿qué le puedo dar? ¿Le parece una película que se llama Distrito 13? ¿Una de acción quiere? El guión es de Luc Besson, mire lo que le digo. Me está hinchando las pelotas el operador, disculpe, pero bueno. ¿El operador? Acá tenemos operador. Pero claro, ¿qué hace ahí atrás? Ese trabaja con nosotros. ¿Qué hace? Lo tiene tipo Pulp Fiction, lo tiene secuestrado. Esa seña con el dedo se la enseñé yo. Le dije, a las visitas... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A las visitas hacele así. ¿Qué es lo que te pasa? Sigamos. Distrito 13. ¿Qué pasa en esta película? Resulta que hay un chico que se llama Leito, que vive en una especie... ¿Leito? Sí, en una especie de gueto. Es francesa la película, por eso tienen esos nombres raros, como claro. Churrumín y todo eso. Viven como una especie de gueto, ¿no? La policía cierra un distrito como si fuera un gueto y no los dejan salir de ahí adentro, porque tienen una vida criminal X. Entonces, este pibe, ese ambiente criminal no le cabe y bueno, se la pasa hinchándole las pelotas a los traficantes que viven ahí adentro y toda la historia. Ocurre que uno que es el capo ahí de todo lo que sería el Distrito 13 roba una bomba y la planta en el medio del distrito y quieren hacer un cráter en el lugar. Entonces mandan a otro policía, Damián, a que se alíe con este Leito y traten de desactivar la bomba que está en el medio del distrito. Bueno, tal vez así hicieron nuestra ciudad, ¿no? Con una bomba. Usted no sabe lo que había acá antes. Capaz. Capaz que la hicieron así. La peli está re buena, mucha acción. Bueno, el guión de Luc Besson ya es algo. Y se la pasan corriendo por los techos, saltando, colgándose. Trabaja este David Bell, que es como una especie de padre del parkour moderno. Muy buena película. Si supiera lo que es el parkour, estaría, pero... Es lo que hace la gente generalmente cuando lo pescan en la casa del vecino con su mujer. Saltar por los techos, básicamente. El padre del parkour habrá sido mi abuelo, ¿sabes? Creo que este es el mejor VHS que hicimos, me parece. Ojo, o el más jodido, no sé. Pablo, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Yo quiero la de Emilio Vieira. Le voy a dar la de Emilio Vieira, tenga. Chacha, ¿vos? Yo la de Mickey Rook, por bueno, favor. Muy bien. Llevamos esas dos. ¿Alguna otra cosita? Papita, chisito. No, caramelo el póster de Terminator, déjese de joder, véndalo. Mire, para diciembre le voy a dar el póster de Terminator con un bonus track. Bien. ¿Qué le parece? Bien, bien, bien. Con y para un, mis amigos. Un bonus también. Crack. Bueno, yo creo que un par de los Radio Meva lo van a aceptar con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, como me acaban de agredir, me tiraron con un jugo cepito. Me están despeinando. Vamos directamente, no hay llamados. La bajista de... La voy a mandar al frente. Valeria Volpín me acaba de agredir directamente. Y me dice que deja de explosivo. Así que bueno, eso es una... Bueno, tiene una noticia y se arma. Como no hay llamado, como no hay nada, traje una banda que a mí y mi querido amigo Santiago Palacio le encanta esta banda. Vamos a escuchar de su último disco a los queridos Rancid haciendo Elvis es mi amigo. Y suena de esta manera. Crack. Chacha contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo. Amigo de los Rancid, porque Elvis es malo también, lo sabemos todos, ¿o no? Fabi, bueno, poné un grillito y me quedo solo en la ruta. No importa, mirá, está, allá está Fito Páez al borde del camino. Pobre, vale, no le digas así. Tiene razón, chacha, tiene razón. Está Fito Páez, mirá, tiene un gorro negro. queriendo hacer una road movie. Llegaremos en jeep a la ciudad. Es un gran poeta, Fito Pai, y nadie lo quiere, menos yo. Pero bueno, en cosas. Aguante, Fito. Bien. Fito. Faes. Bueno, y bueno, ¿cómo? Sí, nos tenemos que ir porque ya es hora. Sí. No nos pasemos de listos y. Y bueno, agradecemos a los chicos de Cordones Desatados por haber venido, a Milton López también por haber venido, y a ustedes por haber venido. Bueno, será hasta el viernes que viene. Nos despedimos con Gang of Four. Mirá, pero puse Fito Pai. ¿Quién te dijo a vos que pusiera Fito Pai? Era un chiste, Fabián. No pudo con su genio. Decí la verdad, te morías de gana por poner Fito. Terrible canción, Gang of Four, Damage Good. Gracias por escuchar. Chao. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.